desierto, cabalgando en mi caballo. Y hoy voy disfrutando los rayos del sol. Voy buscando malhechores que a la cárcel llevaré. Sí, hoy soy el héroe que esperaba usted. ¿Un malhechor? Es una suerte que no seas de verdad, porque si lo fueras, te ganaría fácilmente. Y te daría justo entre los ojos. ¿Qué hace ahí? Hola, señorita. Mi héroe. Chispas. Cabalgando en mi caballo. ¡Ahí viene, es él! ¡Hurra! Gracias, amigos. ¡Qué tipo tan rudo, ¿verdad? ¿Quién, yo? ¡Sí, claro! ¿Hizo que Pedro se fuera volando? ¡Lo tomó como si fuera una vaquilla hambrienta! ¡Sí! ¡Esto yo, Pedro, no me da por aquí! ¡Te lo juro! ¡Coco, Coco! ¡Pepe, Pepe! ¡Pedro viene, Coco, corran! ¿Pedro qué? ¡Oh, hola, Pedro! Soy el héroe que todos esperaban. Yo soy el héroe que ya llegó. Dame un jugo doble de zarzaparilla. ¡Hola, Peo! Por favor, señorita. ¡Qué muchacha! ¡Lo de siempre! ¡Golf! ¡En este momento! voy. Llegó el campo de golf, allá voy. Entrometido de Peter Pan fue el que tuvo la culpa. Peter, amiguito, ven acá. Sal un momento, ¿quieres? ¡Goofy! ¿Qué pasa contigo? ¿Te has vuelto loco?